piensa que es posible gloriarse demasiado de su salvación? Pues qué fácil es para un creyente mirar con menosprecio a aquellos que no hablen ni se porten igual que él. Si alguna vez hubo alguien que haya tenido el derecho de jactarse o gloriarse de quién era, esa persona era el apóstol Pablo. Hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, hablaremos del desafío de Pablo a los filipenses a ser humildes. Pablo nos recuerda que no hay nada que podemos hacer para merecer a Cristo y que todo lo que somos lo debemos a la gracia de Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. En nuestra lección de hoy hablaremos de un tema que es muy difícil enseñar porque puede suceder que el que escucha esta lección sobre la humildad piense que el que la enseña ya ha puesto esto perfectamente en práctica en su propia vida. Y como dice el refrán, tan pronto como se piensa que la tiene, ya no la tiene. Pablo es uno de los grandes ejemplos de la humildad en el Nuevo Testamento. Nos enseña que, aunque él tenía muchos dones y había recibido un gran legado de sus padres que incluía 7 grandes atributos, que no era nada en lo cual se pudiera gloriar. Pablo se gloriaba solamente en Jesucristo. Y, ¿saben? Es fácil llenarnos de orgullo espiritual y pensar que somos mejores que otros. Espero que la palabra de Dios sea de ayuda a cada uno de nosotros para caminar en humilde obediencia a Dios. Abramos ahora nuestros corazones al Señor y nuestras Biblias al capítulo 3 de Filipenses para aprender sobre el gozo de la humildad. Una mujer discutía con su pastor acerca de la fe y las obras. Ella le dice a su pastor lo que he escuchado de muchas personas a través de los años. La idea de que llegar al cielo es como remar un barco. Un remo es la fe y el otro las obras. Y si usa los dos, llegará. Pero si solo usa uno, solo se va en círculos. El pastor, un hombre sabio, le contesta a la mujer. El problema con su ilustración es que nadie va al cielo en un barco de remar. Y tenía razón. La idea que tiene mucha gente de que hay algo que podamos hacer para merecer la salvación, algo que nosotros podamos hacer para cumplir con la norma de Dios, es algo que podemos observar en todas partes en nuestro mundo en la actualidad. Si usted está involucrado activamente en la tarea de evangelizar, coincidirá en que el común de la persona promedio que no conoce al Señor piensa que la manera de ser aceptable a Dios es a través de nuestras buenas obras. A través de los años, hemos hecho una pregunta simple a las personas al visitarles en sus casas, o al hablar con ellas en un avión, o al reunirnos con ellas en nuestras oficinas, y esa pregunta es la siguiente. Si usted estuviera delante de Dios y Él le preguntara por qué habría de dejarle habitar en el cielo, ¿qué le diría? Les puedo casi garantizar que la inmensa mayoría de la gente comenzaría a enumerar las cosas en su propia vida que, a su modo de pensar, les califican para ser aceptados por Dios. El problema con entender la salvación de esa forma es que es una experiencia inútil. Como he dicho a los jóvenes a través de los años, debemos recordar que Dios no nos califica a base de porcentaje, no tiene escalas, no nos califica a base de la curva. Para alcanzar el estándar de la justicia, el estándar de Dios, en nuestra propia percepción y esfuerzo humano de la justicia, tendríamos que ser perfectos. Perfectos para alcanzar la perfección de Dios, la perfección que Dios ha establecido. En el siglo pasado, la Universidad de Harvard construía un nuevo edificio para el Departamento de Filosofía. Los planos fueron llevados al presidente de la universidad para ser aprobados, presidente que en aquel entonces era cristiano. Aprobó los planos, pero hizo solo un cambio. Sobre la puerta del edificio de filosofía, los arquitectos habían dejado lugar para una inscripción. Y la inscripción estaba escrita en los planos, inscripción que decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Pero al salir esos planos de la oficina del presidente, aprobados hasta el último detalle, excepto uno, salieron con un pequeño gran cambio en la inscripción. Donde antes decía: el hombre es la medida de todas las cosas, ahora podía leerse: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Una cita del Salmo 8:4. Y ese es el punto de vista de Dios. Los filósofos tienen su propio punto de vista, pero la Biblia nos muestra muy claramente que nadie puede cumplir con las normas de Dios a base de sus propias obras. Por esto es que al escribir Pablo a los filipenses habla de este mismo asunto, porque está muy preocupado de su progreso espiritual, que habiendo comenzado bien, de pronto empezaron a mezclarle al evangelio de la gracia de Dios una clase de legalismo que procedía de su antigua tradición hebrea. Había maestros que enseñaban a los cristianos recién nacidos que no podían ser verdaderamente salvos solo por gracia, sino que también tenían que aceptar las tradiciones de la fe judía. Guarden su lugar en Filipenses 3 y pasen conmigo al libro de los Hechos, y ahí verán lo que le preocupaba a Pablo. En el capítulo 15, primer versículo, vemos lo que sucedía en la iglesia primitiva y qué afectaba a los creyentes en Filipos, algo que preocupaba mucho al apóstol Pablo. Esto es lo que enseñaba, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los judaicos enseñaban que si los creyentes no se sometían a las tradiciones hebreas, no podían ser salvos. Así que mezclaban fe y obras. Enseñaban a su propia manera la doctrina de los dos remos en el barco de remar, el remo de la fe y de la gracia en una mano, y el remo de nuestras propias obras en la otra. Y así, de alguna manera, con ese esfuerzo doble, logramos nuestro destino eterno en el cielo. Al comenzar Pablo el tercer capítulo, advierte a estos creyentes sobre esta clase de enseñanza y lo hace disculpándose. Así que noten conmigo en el versículo 1 la disculpa sincera de Pablo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Cuando Pablo habla de las mismas cosas, obviamente hace referencia a la verdad que está a punto de compartir. Es una verdad que ya ha enseñado antes y les dice: voy a repasar algo que ya les he dicho, y voy a repetir lo que he dicho sobre la importancia de la salvación en Cristo por gracia. Y quiero que sepan que aunque esto no sea tan interesante para algunos y que no les sea muy atractivo que yo siga discutiendo esto, yo me regocijo en el Señor. Y no me pesa repetir esto porque creo que para ustedes podría significarlo todo. Es para su propia protección, es sabio y prudente. Al estar a punto de salir de este mundo, Pablo reúne a los ancianos efesios en una ocasión. Pablo temía en gran manera la invasión de doctrinas falsas, y en el pasaje más precioso que conozco sobre el apóstol Pablo, el capítulo 20 del libro de los Hechos, al reunir a los ancianos efesios antes de salir de su presencia para nunca más volverles a ver, les dice lo siguiente. Y creo que es el corazón y espíritu de Pablo al comenzar el tercer capítulo de Filipenses. Dice, comenzando en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dijo Pablo, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y es lo mismo que hace Pablo aquí en el capítulo 3 de Filipenses. Dice, no es gravoso para mí volver a repetirles esto. Tienen que escucharlo una y otra vez. Y nosotros necesitamos escucharlo hoy día también, porque donde quiera que miremos, vemos la usurpación de la mala doctrina que se está mezclando con buena doctrina, causando mucha confusión entre la gente. Ahora Pablo es muy directo y franco. Presenta en el versículo 2 una amonestación muy sincera a estas personas. Les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 veces en un solo versículo usa la palabra guardaos. No está enojado ni amargado, pero es muy directo y franco y no se refiere a aquellos en el primer capítulo que predicaban el evangelio por envidia y contienda. Habla aquí, en este capítulo, de aquellos que entran entre los creyentes y llevan consigo su forma de legalismo judío y destruyen la pureza de la fe de sus discípulos. Usa la palabra guardaos 3 veces y usa 3 términos: perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. No son 3 grupos distintos de personas, sino 3 términos para describir a un solo grupo de personas que le causan mucha preocupación. Y noten conmigo, en primer lugar, que dice guardaos de los perros. Esta advertencia que da Pablo es una imagen del carácter de estas personas. La palabra perros se aplica a los inconversos, inmundos y obscenos, en Proverbios 26:11. Se usa la palabra perros para describir a aquellos que se burlan de Dios en el Salmo 59:6. Se usa en 2 Samuel 9:8 para describir a personas despreciables. Pero el uso de la palabra aquí es un recuerdo del sinónimo que usaban los judíos para los gentiles. Se referían a los gentiles como perros. La metáfora en este versículo es una referencia a los maestros judíos que tratan de imponer su legalismo sobre los creyentes gentiles. Pablo les llama inmundos, obscenos, perros. Para la mentalidad judía, un perro era un animal voraz que comía basura y era impuro. Pablo sabe que en innumerables ocasiones los judíos llamaban perros a los gentiles porque no eran puros en su fe hacia Dios. Por eso, ahora Pablo usa ese término y lo usa para describir a estos maestros falsos y les dice, guardaos de los perros, son rapaces y tratan de apartarles de la pureza de su fe mezclando su comida, la clase de comida que come un perro, una mezcla de lo puro con lo impuro. Y luego usa otro término para describir a estas personas. Les llama malos obreros. Guardaos de malos obreros. Aquí no se refiere a su carácter, sino a su conducta. Estos perros, dice, están ocupados agresivamente en promover sus doctrinas falsas. Trabajan para sus propios propósitos, tratando de infiltrar en la congregación. Se deslizan entre la gente y enseñan una enseñanza diferente al evangelio puro. La Biblia no dice que no sean obreros, sino que son malos obreros. Recuerdo haber leído algo que escribió F.B. Meyers para describir a estos malos obreros y lo lleva al contexto de lo que tenemos en nuestras iglesias en la actualidad. Dice lo siguiente: no se interesan en causar todo el daño que puedan en el mundo, pero son fanáticos, desequilibrados y no pueden distinguir entre una parte y la unidad completa, magnificando un punto microscópico en el cristianismo hasta el punto de cegar el ojo a la simetría, proporción y belleza del esquema glorioso del cielo. Estas personas son los ogros en nuestras iglesias, introducen novedades y aficiones, exageran la importancia de tonterías, se ponen al día con cada teoría nueva de pequeñeces y la siguen en detrimento del amor y la verdad. Es imposible, dice F.B. Meyers, exagerar el daño que causan estas personas. Malos obreros. Cada iglesia ha tenido de alguna forma u otra estos malos obreros que se infiltran en la congregación para apartar a la gente de la bendita unidad que tenemos en Jesucristo. Tenemos que guardarnos siempre cuando sintamos que los motivos y propósitos de aquellos que están entre nosotros no son puros y justos. Y necesitamos orar que Dios nos proteja de la invasión de malos obreros que vienen para destruir la unidad que tenemos en Cristo y la pureza de nuestra doctrina de la palabra de Dios. Ahora, Pablo dice que son perros, malos obreros, y luego usa un término que no podemos captar sin profundizar más en el texto para entender lo que significa. Les llama los mutiladores del cuerpo. La palabra mutiladores se refiere a cortar y tiene que ver con la circuncisión, pero la palabra catatomen hace referencia a la mutilación severa. Un argumento muy interesante que Pablo usa, un tema bastante delicado. pero lo explicaré de la mejor manera que pueda para ir más allá de la tradición judía de la circuncisión, para entender lo que Pablo dice aquí. Dice que un cristiano que cree que necesita la circuncisión para ser aprobado por Dios no está siendo circuncidado para nada, sino solo siendo mutilado. Su carne está siendo mutilada, porque eso no significa nada en absoluto para Dios, ya que cuando un creyente se acerca a Dios en el Nuevo Testamento, lo hace a través de la gracia por fe, sin nada más. Y la circuncisión, como un intento de agregar algo para ser aprobado por Dios, no es circuncisión para nada, sino solo la mutilación de la carne. Tal vez yo pueda dar una ilustración que sea más fácil para nosotros de entender. Estuvimos en la ciudad de Baltimore, Maryland, para dos cultos especiales. Asistieron 1,000 personas en Baltimore a dos iglesias distintas en dos extremos distintos de la ciudad, solo porque estamos en la radio ahí. Fue un gran momento. Pero, casi sin excepción, siempre que tenemos estas reuniones, alguien nos espera entre bastidores para darnos algún tipo de indicación. Después de haber pasado como una hora y media saludando y dando la mano a todas las personas en la reunión, noté que me esperaba una joven pareja para hablar conmigo y pasaron a verme. Este hombre había estado esperando en su automóvil hasta que yo terminara de saludar a todos. Pasó y me dio la mano. Y luego me dijo, he escuchado sus enseñanzas, pero quiero decirle y quiero confrontarle esta noche. Y dijo, Pastor Jeremiah, quiero decirle que usted está totalmente equivocado en algunas cosas que enseña y yo vine aquí esta noche para decirle en lo que está mal. Y luego me preguntó sobre cierto pasaje en la Biblia. Inmediatamente supe a lo que se refería. Es una de las partes de la Escritura que tiene que ver con el bautismo. Me leyó el versículo y me dijo, ¿qué dice de eso? Le dije, lo que le digo de eso es que usted es un regeneracionista bautismal. Eso es lo que le digo de eso. No, dijo, no soy un regeneracionista bautismal. La Biblia dice que si no se arrepiente y se bautiza, no puede ser salvo. Y luego lanzó una diatriba para decir que predicamos un evangelio impuro porque no insistimos que la gente tiene que bautizarse para ser salva. Pero lo cierto es que sabemos que la Biblia nos enseña que somos bautizados no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados. El bautismo no es algo que nosotros hagamos para quitar nuestro pecado. No hay agua en ninguna parte del mundo que pueda hacer lo que hace la sangre de Jesucristo. Y si nosotros decimos que el bautismo es un requisito a nuestra salvación, nos ubicamos exactamente en la misma categoría de esta gente que trata de agregar la circuncisión a la fe para la salvación. El argumento sería el mismo, así como aquí. Así que si usted piensa que el bautismo es necesario para su salvación, entonces su bautismo no es más que un baño. Es solo un baño de agua. No tiene ningún significado en absoluto. No permita que nadie le enseñe que tiene que ser bautizado para ser salvo, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la salvación es por fe en Jesucristo y nada más. Si hay algo que usted y yo pudiéramos hacer para agregar a la obra perfecta que Dios ya realizó en la cruz, significa que su obra es imperfecta y no puede ser el Salvador. Lo que vemos aquí que sucedía en los tiempos de Pablo es que algunos se infiltraban en la iglesia y decían a la gente que tenían que agregar algo a la gracia, o de otro modo no podrían ser salvos. Y Pablo les dice, guardaos, son perros y malos obreros y mutiladores del cuerpo al tratar de agregar algo espiritual a su vida. Y luego agrega en el tercer versículo un contraste. Noten lo que dice en el versículo 3. Nosotros no somos así. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, lo que Pablo dice es lo siguiente, en gran contraste al judaísmo, en gran contraste al legalismo, en gran contraste a las obras de la ley, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos relacionamos con Abraham por fe. Nosotros somos la semilla de Abraham. Nuestra circuncisión es la circuncisión del corazón. Nuestro corazón ha sido circuncidado por la gracia de Dios. Nosotros